No, Inés, que vos decís era sobre el maestro Julio Castro, que mandó el coco. Que dicho sea de paso, ahora con el tiempo empezamos a saber mucho más nosotros, ¿no? Y eso que no éramos de los más lentos nosotros. Pero a partir de todo eso que habló, para tener una prueba de que sirve, ¿no, che? Intercambiar sobre la figura de la literatura uruguaya. Porque uno se provoca interés y uno sigue buscando. Claro, yo ahora estoy cansado, che. No encontré la imagen que te quería enviar, porque es muy inteligente lo que hizo Brecha. Para mí fue Brecha, capaz me estoy equivocando y ir a la diaria. Era publicar una imagen realmente impactante de esa escritora en la juventud. Fíjate vos que tiene 80 y pico de años ahora, porque creo que es viva todavía, pobrecita. Y publicar una imagen de juventud impactante, con una crónica que es tan sólida que complementa, bah, es más importante el artículo que la imagen, pero la imagen es poderosísima. Si la encuentro, te la mando. Y si no, la tengo que buscar en la página para atrás. Uf, como son, es trabajo eso. En Cable FM. Che, dice este mensaje, pasa el del soldado. Glen Campbell, de Universal. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, a Baptist, and a Jew. He knows he shouldn't kill, but he knows he always will. Kill you, my friend, for me and me for you. He's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. He's fighting for the Russians and he's fighting for Japan, and he thinks he'll put an end to war that way. He's fighting for democracy, he's fighting for the rest, says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how could Hitler have condemned him at the cow? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him all this killing can't go on. Yes, he's the universal soldier and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end. Me faltaron audios y algunos nunca los encontré, como el que mandó Clementino, que fue el que disparó toda esta conversación sobre los libros. Él leyó un párrafo de Cristina Peri Rossi. Yo no sé si él sabía la historia de esa de escritora, pienso que sí, es un tipo bastante culto. Y ahí en el audio decía que tomaba la idea de otra persona que suelen mandar textos de escritores por WhatsApp. Bueno, en esa mecánica que nosotros criticamos bastante, pero de la que participamos un poco, que son audios fugaces, breves, porque la gente no tiene tiempo. Entonces, cuando quieres profundizar sobre un artista, o sobre una música, o sobre un intérprete, o sobre una escritora, ya todo el mundo se va a la mierda. Pero bueno, yo qué sé, son los tiempos que corren, ¿no? No, en ese que vos decís era sobre el maestro Julio Castro, que mandó el coco. Que dicho sea de paso, ahora con el tiempo empezamos a saber mucho más nosotros, ¿no? Y eso que no éramos de los más lentos nosotros. Pero a partir de todo eso que habló, para tener una prueba de que sirve, ¿no, che? Intercambiar sobre la figura de la literatura uruguaya. Porque uno se provoca interés y uno sigue buscando. Claro, yo ahora estoy cansado, che. No encontré la imagen que te quería enviar, porque es muy inteligente lo que hizo Brecha. Para mí fue Brecha, me estoy equivocando y ir a la diaria. escuchando grandes canciones del 65. I'll never find another you, Seekers. Impecable vocalización. Dice que en esa década, 65, fueron la década de las armonías perfectas. Esta canción a tu playlist, decí que la escuchaste en el empalme. Los que tienen la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming, saben el nombre, la pueden guardar, pueden además el video, si quieren un dato más, aunque con la canción, con el audio basta, pero el video de esta canción está harto original. Se trata de una grabación en estudios. Yo pienso que estas negras son yankees, ¿no? Tiene que haber sido quizás en Abbey Road, no sé. ¿Dónde está Abbey Road? Está en Estados Unidos, ¿no? En algún estudio de Estados Unidos, estas negras, en realidad es una y tres negros, hacen una... El video es sobre esta canción. El operador dice... ¿Están listos? Sí, estamos listos en una prueba. Todo eso ya grabando. Es lo que salió para la venta, con la previa. No sé si me entienden. Le metieron la previa. Y eso, esos detalles originales terminan captando más oyentes por la forma en que arranca la canción. Después la armonía vocal es inobjetable, ¿no? Bueno, hablamos de música, de música en tiempos electorales, che, Bosco. No, yo la boca es mía, hace años que no lo miro porque me parece pedorro. Y Salle lo sigo porque tiene fuerza argumental. Es decir, ojo, se podrá estar de acuerdo o no con lo que dice, pero tiene argumentos que por lo menos te hace o te permite contratar con otras cosas. Contrastar. Más tarde te escucho, gracias Jorge. There's a new primero restauré 4.157 archivos que me había tirado Curti a la papelera. Le llevé un pendrive porque supuestamente me iba a pasar un programa de edición que no tengo en este momento. Tengo uno, pero muy precario. Y le llevé un pendrive para que me pasara un programa de edición. Pues lo primero que hizo fue formatearme el pendrive. ¿Para qué? No sé, porque había espacio para poner un programa ahí. Me tiró 4.157 archivos que había juntado con muchísimo trabajo durante 3 años. ¿Qué hice? Ni siquiera miré si había copiado el programa. Empecé a restaurar los archivos que me había borrado. Como se sabe, no se recuperan todos, ni se recuperan en la forma que hay que recuperarlo, porque muchos aparecen destruidos, porque ya no tienen arreglo, o sea que los perdés para siempre. Y entre ellos una colección de unos 50, 60 videos que había digitalizado de cinta de VHS análoga, que nunca más voy a recuperar porque esas cintas las tiré. O sea que se mandó una cagadita de aquella, ¿no? Dediqué no sé cuántas horas a recuperar lo que pude, porque había mapas, había documentos de la familia, había archivos de la basílica, yo qué sé. Había PDF de prensa antigua, que esto sigue en el online, pero lo que pasa es que todo el trabajo me había tomado para descargarlo, me los destruyó en un segundo. Imaginá, volver a recuperar toda la prensa antigua otra vez o descargando, son cientos, por no decir miles de horas en año. Pequeña y reverenda cagada y ningún favor. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ah, se pasó Camilo. Qué cagada, ¿no? Andás a ver qué pensó. Claro, previniendo de que no le pase ningún virus de tu computadora a la de él, pero capaz que lo hizo por eso. Es la más razonable, vamos a decir. Pero seguro, cagó todo. Y en la computadora no lo tenés respaldado o en el disco externo. Sonny and Cher, I got you, babe. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. Say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers the spring, I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long, 'cause I don't care, with you I can't be wrong. Put your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to understand. Sonny and Cher, que tienen más años que la crucera en el rock. Yo no sé si Cher todavía existe. Los que saben más de rock me podrán informar. Hoy es 18 de noviembre de 2024, che. Ayer pasó el amigo Carlos por acá. A ver si... Yo no le contesté por el teléfono porque él estaba escuchando, de haber escuchado la respuesta por aire. Pero no estoy seguro porque no mandó más nada. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá dentro de los oyentes del Empalme, acá está. Le voy a contestar por audio y por mensaje. El amigo Carlos pasó por Macondo, hizo la ruta oeste-este. Desembocó allá arriba en Piedra Sola, creo que me dijo. Una tremenda ruta, claro, difícil para la cubierta, pero espectacular para la vista. Acá voy a poner el audio de él al aire, de vuelta. Buenas noches, estimado amigo. Virtual, por supuesto. Yo soy el que le hablaron los amigos de las casas rodantes. Ayer pasé por Guichón, pero venía bastante cansado desde el encuentro de los funcionarios de Onda en Blancarena, entonces no, me costó bastante, entré a Guichón, hice una vuelta para fotografiar algo y me volví y entré por todos esos pueblos de la Ruta 90 hasta salir a Piedra Sola, bastante malos los caminos, yo ando en casa rodante, tengo que cuidar mucho, pero ya nos encontraremos, fui con esa intención, pero a la hora que yo pasé ya estaba lloviznando y tenía que adelantar camino. Y ya nos encontraremos. Hace muchos años hice un trabajo, una exposición ahí, en Guichón, para algo de cultura que había ahí, mandé muchas fotos, y las expusieron. Pero bueno, está, lindos lugares, poca gente, lindos lugares. Un abrazo grande desde Tacuarembó. Help me run the... Oh, de las descargas insólitas de este grupo de canciones que todavía nos reproduje todas, encontré, además de esta versión de Beach Boys, esta otra de este grupo que me suena conocido a mí. Del Llano, mirá. Palme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Hoy es 18 de noviembre de 2024, al final nos quedamos cortos con los audios. Perdí la mitad, por ejemplo, no tenía yo la autorización igual de Clembe para pasar su lectura de la obra de Cristina Peri Rossi, y como yo lo amenacé de que después que pasara el audio de él íbamos a describir el perfil de la escritora, que fue de izquierda, que estuvo afiliada al Frente Amplio, que estuvo exiliada, y bueno, yo qué sé, capaz que era una picardía que le íbamos a hacer y por eso no lo encontré al audio. De manera que hablamos de Cristina, pero no pasamos el audio que había mandado Clementino, que fue el que disparó esta conversación sobre las escritoras uruguayas. Va, de esa escritora uruguaya, porque la otra es argentina, la que nunca me acuerdo el nombre, Mariana Enríquez, me acordé. Incluso habíamos manejado la posibilidad de hablar aquí, pero hubo poca respuesta, por eso salió todo medio flaco, de esta tríada, Mariana Enríquez, Cristina Peri Rossi y la chilena Allende. ¿Cómo es el primer nombre? Bueno, no me acuerdo. Y porque una vez hablamos acá en 2020 de la otra tríada eterna de escritoras de Latinoamérica, del Río de la Plata, Ibarburu, Storni, Mistral. Y salió buena esa conversación, me acuerdo yo. Pero había otras voces y otros lectores. ¿Con qué vamos ahora? Ah, mirá, tengo este tema raro, que lo dejé para el final porque es muy raro. Moving so fast you can't see.

time and dedication to keep free people from red domination. Maybe you can vote, boy, but man your battle stations, or there'll be no need for voting in future generations. Empalme FM. Cuando nos salen voces al aire porque estamos hablando por interno con los oyentes del Empalme, cosa que no debe hacerse porque se descuida la misión al aire de este 18 de novembre de 2024. Está el Oveja en Cabo Cañaveral atentamente escuchando la música de los 60 y el Tararira en Long Island. Entonces vamos a retrotraernos nosotros a este grupo que nosotros encontramos de casualidad, como hacemos cuando andamos navegando por las frías aguas de la internet. Encontramos al doble de la Oveja, un tipo idéntico, idéntico, idéntico. Creo que es del 67 o 68. Es el cantante de una banda que se llama Atomic Rooster y suena así. Tomorrow night. Me concentré sobre todo en las tomas de arquitectura que trajo el ferrocarril. Fantásticas edificaciones, cada uno patrimonio, dice el amigo Carlos, fotógrafo y viajero que pasó por acá pero no nos avisó. Siguió de largo, se fue para allá, para Arbolito, para... ¿cómo es la otra? Yo una vuelta fui a Arbolito, sí, más lejos. Vivimos en un departamento que no conocemos todavía, la gran mayoría. Y los viajeros sí. El amigo Carlos se metió con el van por ahí, por la Piedra Mora, y salió sano del otro lado. Está en Tacuarembó ahora. No tenemos ningún oyente nuestro del Empalme en Tacuarembó, ¿o sí? Que yo me acuerde, no tenemos. Así que es el único por ahora. Así que sacó unas fotos de arquitectura. Después lo vamos a buscar las fotos. ¿En dónde? En Facebook. Saludo para la gente de las criaturas del asfalto, que quién sabe dónde andan. ¿Y dónde andará la gente de Inmaculata? ¿Y dónde andará el gurú? Todos viajeros. Esas fotos le van a interesar mucho al amigo jefe de museo del ferrocarril Midland en Paysandú, Nelson. Avise dónde las podemos ver. Temática que propusiste de la literatura del Río de la Plata está interesante, pero la gente está en TikTok, me dice este mensaje. La verdad que sí, Y bueno, si hicimos el esfuerzo, lo demás no podemos hacerlo. ¿Cambiaste la máquina y el micro? No, sigue la misma máquina y el mismo micro. Está soplando. ¿El micro está soplando? Es Atomic Rooster, este grupo que estamos escuchando. ¿Qué te parece, oveja, Atomic Rooster? Mirá esta, qué bien que suena. Suena impecable, che. No change by me, Atomic Rooster, Rooster, Rooster, Rooster. Tener impacto la grabación online, el podcast, dice este mensaje. Es probable, a veces sucede. A veces miramos las estadísticas, le ponemos esfuerzo a propuestas sesudas, como hablar de literatura, de libros, de escritores, y la gente después mira y escucha el programa sobre la ruda madre. Make me strong. Make me strong. Make me happy. Make me strong, strong, strong, strong. Make me high, high, high, high, high. Make me. Make me high, high. Claro, en el Empalme siempre escuchamos estos grupos de rock conocidos dentro del rubro de música de rock progresivo. Siempre. Y vamos, cada tanto descubrimos uno y dale que estar. Pero la temática literaria no está en el top ten. A ver qué dice este mensaje. Che, dice, da el ranking de las redes sociales que a mí me gusta. Bueno, hacemos el esfuerzo. Está primero TikTok. Segundo Instagram. Tercero Twitter. Y la radio está ya como 55ª. Con audios largos y tediosos. Let's in space. Atomic. Roster. Empalme FM. Perfectamente ecualizado. Dale un punto más de volumen. Claro, la mitad de los oyentes se está escuchando a través de la plataforma Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming. Esto es el Empalme de rock. ¿Qué le pasó a Pablín? Dice este mensaje. La verdad que no sé. Me olvidé preguntarle por interno. Suena ese Hammond dibujando en los momentos más armoniosos. Atomic Booster fue una clásica banda inglesa de rock progresivo, a pesar de ser poco recordada en lo que se refiere al género. Tuvo tres épocas distintas y grabando asombrosos discos para el estilo como Dead Holds You de 1970 y Nice and Crazy de 1973. Con su formación clásica, considerada la que trajo a John Duncan en voz, a Vincent Craig en el piano y Paul Hammond en la batería. Hoy nos sumergiremos en parte de la historia de Atomic Rooster. Wipe out.

Lo que sí quise decir es la mecánica del periodismo. Cómo se manejan y a veces cómo los políticos caen. Por ejemplo, me he dado cuenta que Delgado y especialmente Orsi, que seguramente debe estar mucho mejor asesorado que cualquier otro, el tipo no se regala en los medios. Es una cagada para la opinión pública porque está, no ves el candidato, pero está. Pero también le tratan de defender su chacrita, ¿no? De no ir a ciertos medios que te destruyen. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Bueno, arrancó el estofado. Recién me pongo con la actualización ahí. Qué cantidad de camiones, bro. Ahora voy a seguir escuchando el empalme. Y mirá, me lo da tu piecera. Ahora voy a seguir escuchando el empalme. Samurai. She made electric shadows beyond our fingertips. bottle, naked at the door. Knocking at your back door. Sí, qué relajo, el huracán Milton ese va arrasando con todo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Empalme FM. Pasamos ya a lo más actual y ya nos vamos a la mierda. 23-16, este 18 de noviembre de 2024. Se está perdiendo el hábito de lectura. Sí, ya se perdió, che, Víctor. Nosotros hacemos la quijotada de recomendar dos o tres libros, dos o tres escritoras, pero es al repedo. La gente va en busca de diversión. Looking for a good time. Vamos a remachar los últimos minutos. Para Pablín, que tiene la rodilla quebrada, me dice acá y me manda una foto: me quebré la rodilla. ¿Cómo te quebraste la rodilla, Pablín? Empalme FM. Turn the music on you. DJ Peñita para que recuerde todo este tramo de música House Funky Disco. Lo hemos invitado, pero no ha respondido. Acá volvemos sobre los 70, che, este compilado que usaba el Gurú. Usaba el Gurú en 1979. 70 bits. Ha sido un completo fracaso la propuesta del Empalme de entrar a recordar escritoras del Uruguay. Ni las damas han contestado. Hablamos de Cristina Peri Rossi y hablamos de Mariana. ¿Cómo era el apellido? Ya me olvidé. Enríquez. Y antes de Juana de América, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Gabriela Mistral estuvo en Paysandú, no me acuerdo la fecha, pero estuvo ahí en una escuela al lado del trébol. Este mensaje, ¿quién es Gabriela Mistral? Más barato, dijo Saliz. Tenés que comprar libros en la feria que te salen más barato. Seguro, la ferial pasó a los pobres. Che, ¿qué te iba a decir? Pero eso lo compré por Mercado Libre usado. porque ahora Mercado Libre pones el, no sé, el, buscas libro físico y tal, te aparecen todo y va filtrando, viste, por idioma, por temática o por autor. No, por autor creo que no tiene ese filtro, pero bueno, está. Y hay libros muy baratos, igual que en la feria. Desde 100 pesos a yo qué sé, a 2000 pesos. No sé, mira, estamos en una degradación al pedo, de mierda, ¿no? Degradación social en términos de universidad y no y salga la reina de joder, ya no y salga, no matar y me son. Para usar adelante en el debate, que es los políticos salen del barrio de la suciedad. Todo, a veces se mueve, todo estamos haciendo, a veces empieza a mover un poco todo lo de la zona, ya, más que no sale lo cumple, a veces empieza a donde son más dos, debe un beso a dos, tenía dos, tenía ahí. Cada uno en lo suyo y vos estás hablando con el especialista en medio. Hace años que yo digo lo mismo, desde los tiempos que vos eras admirador de los programas radiales de Macondo, ¿te acordás o no? No soy el único. El otro que yo siempre pongo como ejemplo es Jubilado, ¿viste? Porque llevaba las radios a los campamentos para escuchar a Cabeza de Vaca y yo le decía, loco, yo no sé si estás choto con poca edad o si sos bruto de por sí nomás. A morir de por sí nomás. Creo que tengo la idea, che, para seguir usando el humor y la ironía como potentes vehículos transmisores de virus. Che, pasar un párrafo de la comisión de Lelutier, que vos la debes conocer. Si no la conocés, te recomiendo que mires ese resumen que te envío. Y acto seguido, buscar las 100 mejores frases de los asesores del empalme, vinculado con el acontecer político, ¿no? Bueno, puede ser de otra cosa también. Por ejemplo, la de ayer de Araújo fue la reina madre. Atento, comienza el estofado, dijo Araújo. Bueno, arrancó el estofado de Val. Mendoza sería buena idea porque dice que es cuna de buenos vinos, ¿no? Bueno, y bueno, weón, que sigue grupo dinero, wey, de esos dos nembe. Mendoza sería buena idea. Music till you die.